Oh, yeah. Martes 10 de junio de 2014, un mes de superhistriónica. Comenzamos un martes 13, nuestra madrina de buenos deseos y poca vergüenza fue Susy Shock, que inauguró la entrevista superhistriónica. Hablamos del cachete con cachete, de cómo nuestras pieles rozando pueden ser tan eróticas, tan calenturientas que cualquier peli porno se cae cuando nos acordamos de nuestras primeras calenturas. Hablé de muchas cosas, de lo morboso de nuestras relaciones, de cómo crucificar a un pibe chorro y no morir en el intento. De ese chico que me encontraba en cada fiesta en el Olga Vázquez con jopo rubio postmoderno. Acá sí que no se coge, fue la frase célebre de cualquier puto torta del Olga. Pero vayamos por cambiar el destino de las disidencias sexuales en el campo popular. Bardeé un poquito el matrimonio igualitario en esta era de los derechos humanos y de humanas, llenos y llenas de derechos civiles para todos y todas, y me pregunté si los putos del barrio Hipódromo se casarían y festejarían su unión en un club de barrio con dos tortas, una tierna y otra bien machona. También ya entraditos en el mes de junio, hablé de lo fáciles que somos en comprarnos cualquier mentira del mundial. Todos y todas escandalizados y escandalizadas porque se viene el Mundial 2014 en Brasil. Compramos pasta de dientes que usa un tal Messi, toallitas húmedas para limpiar el desastre después del primer partido de Argentina, loción para después de afeitarse para estar en plan ganadores mundiales, galletitas para el mate y para hablar del partido del día de ayer, fideos tirabuzones para cenar después del partido, alfajores con las figus de todos los seleccionados mundiales. No quiero hablar del mundial. Todo me resuena al Mundial 1978 en nuestro país. Todo me suena a gol y picana. Todo me suena a gol y asesinato. Todo me suena a gol y limpieza homosexual en las calles porteñas en pleno junio-julio del año 78. Ya sé, Brasil no está en dictadura. ¿Pero qué es una dictadura? ¿Una dictadura de mercado no es una dictadura al fin y al cabo? Una dictadura de mercado bien capitalista como la de Brasil, como la de Chile, donde todo está garantizado por el capital. ¿Querés algo? Bueno, cómpratelo. ¿Querés libertad? ¿Una? Bueno, cómpratela. ¿Querés un título? Cómpralo. Estuvimos también hablando con la Sara Eve, de cómo termina en sus recitales toda borracha y a piñas con los de seguridad, nada de careta y toda bien cachivacha. Y nos sorprendió con su improvisación de al machismo le vamos a meter bomba y también, claro, con superhistriónica. Tercer programa y la murga de mujeres La Gran Puta, que nos cantaron su versión de José Sabía y también nos contaron las intimidades de una murga de mujeres donde se organizan para coger y para que la maternidad no las complique en sus presentaciones. Cuarto programa, charlamos con un José Carlos Enrique, un trabajador sexual en el Chile bachelista. Una entrevista que llenó de contradicciones al propio superhistriónico que conduce este superhistriónica, donde a pesar de ser abolicionista en la lucha contra la explotación sexual, escuchamos la voz de un chileno de clase media que compartió sus elecciones respecto de haber elegido el trabajo sexual entre otras alternativas de trabajo en el sistema chileno de dominación. También me pregunté, ¿para qué coño hago este programa? Todavía sigo dudando si no hago este programa es como reemplazo a mi terapia, a mi psicoanálisis lacaniano-freudiano. Ahora tomo todos los días de un frasco que tiene una etiqueta que dice la palabra confianza. Hoy, a un mes del primer superhistriónica, llamamos a todes les histriónicas a no callarse las barbaridades que se nos pasen por la cabeza, la lengua o por donde fuera. Superhistriónicas unidas en contra de todos y todas les caretes que hacen de esta vida un té a las 5 de la tarde. Martes, no te cases ni te embarques. Decile que te recalienta, que le gustás, tomate una birra de entre semana y quédate escuchando superhistriónica, el antiresumen. super histriónica. Super histriónica, el antirresumen. Estamos aquí en el antirresumen super histriónica. Este viene a ser el quinto programa, un mes que estamos en el aire de Radio Nauta, en la radio que está aquí en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en calle 60, 10 y 11. Estamos felices, estoy feliz, y todas las super histriónicas que nos escuchan, quienes hablamos por esta lengua, por todas las lenguas que nos salen de muchos lugares, cumpliendo un mes aquí de estar al aire viviendo este super histriónica con todos, todas y todes. Y vamos a agradecerle a Paula Pita Fortín, que es quien nos hace la locución tan bella y tan histriónica ahí que ustedes pueden escuchar. A Ger Gómez, que está ahí en los controles operando este programa. También al Rodo, que también hace sus artísticas interesantes y copadas de este programa y de muchos programas de aquí de la radio. Y ya que estamos, vamos a pasarle a aquellos que viven en la ciudad de La Plata el 451-6917, que es el teléfono de la radio. Y estamos comunicados y comunicadas también por el Face de Malas Lenguas, donde ahí vamos subiendo los textos una vez que termina el programa de Super Histriónica del día de la fecha. Contentos porque hoy cumplimos un mes de estar acá haciendo este programa y, bueno, de haber compartido con muchos y muchas de ustedes el aire, la música, los textos y todas las ganas de estar al aire. Así que quédense con nosotros, nosotras, nosotres, que seguimos con Super Histriónica. Super histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super histriónica. Dicen que cuando se habla mucho de algo se hace poco de eso mismo. Eso suele decir el sentido común y muchas brujas y muchos brujos. Caí en la cuenta que actúo, pienso y me manejo muchas veces como un chongo. Sí, como un chongo. ¿Qué es un chongo? ¿O cómo se maneja un chongo? Yo tengo algunas posibles respuestas o posibles preguntas. El chongo es el machote que se hace cargo de su virilidad o de una supuesta virilidad y la muestra. Se expone desde ese lugar y comparte códigos de macho. Masculinidad al palo, diríamos. A ver, saco espalda, saco pecho y saco culo. Claro, hoy por hoy el culo, un buen culo, es un atributo de un flor de chongo. Y seduzco, pero no compro. Estoy en la vitrina, pero no me vendo. También el comportamiento. Te miro fijo a los ojos, te hablo de frente y te miro libidinoso, más allá de que seas hombre, mujer, trans, diversa, disidente. Pero, ¿qué hace un chongo? ¿Piensa en ponerla todo el tiempo? Y ponerla no significa solo ponerla, sino dejarse llevar por todos los placeres que conlleva el término coger. Sí, coger todo el tiempo. O mejor, no perder el tiempo y tener en mente coger. Cualquier situación puede ser buena para coger. Si estás bajoneado, para levantar el ánimo. Si estás contento es porque cogiste, entonces mantengamos el clímax y sigamos cogiendo. Si estás complicado, ¿para qué pensar? Mejor cojamos. Estoy solo en casa al pedo. Qué bueno que sería coger. Estoy de visita en casa de mi familia. Mucha gente dando vueltas. Niños y niñas, sobrinos, tíos, abuelas y abuelos. Qué ganas de salir a girar para ponerla. Ceno con mis amigos o con amigos, de hermanos y hermanas. Entra un chongo y pienso que está que se parte. Le miro el bulto en los jeans lastizado mientras me presentan a su esposa e hijos. No paro de mirarlo, sé que queda mal pretender el esposo de una amiga de mi prima, pero no puedo parar de mirarlo, y él a veces también me mira. Trato de construirme un cacho y mientras voy por el cuarto vaso de vino digo, bueno, no todos los chongazos héteros o aparentemente héteros tienen que coger con otro chabón, no todos piensan en coger como yo. Debo creer en el amor, bueno, yo creo en el amor, quiero coger con todos. Me acerco a la torta de la reunión, es decir, a la lesbiana. Nos atraemos como medios excluidos de la pantomima familiar y terminamos hablando de lo duro, del levante, de lo duro del amor. Y me dice en un momento, che, ¿viste el flaco ese pelado que está ahí con la nena en los jueguitos? Yo siempre creí, siempre estuve segura que era gay y ahora llega con una esposa y una hija. Qué loco, le digo yo, no seas prejuiciosa. Y me le río en la cara y le digo, boluda, desde que llego no puedo dejar de mirarlo. Me da la impresión que es medio putito. pero decir que estábamos en una reunión familiar, sino que me dice, no, si no me lo cogería. Cuando digo que caí en la cuenta que actúo y pienso como un chongo, tiene que ver justamente con eso, que no puedo dejar de pensar en coger. Y me pregunto, ¿es necesario tener todo el tiempo la idea fija? Y me contesto, bueno, muchos la flashean por el trabajo, son responsables, obsesivos, responsabilidad full time, hasta el punto de enfermarse cuando no llegan algo. Y yo, pobre mortal de los mortales, que solo pienso en coger y que la mayoría de las veces pueda concretarlo, me parece que no está mal ser tan obsesivo con esto. La mayoría de las veces las anécdotas sociales que cuento tienen relación de cómo me terminé cogiendo a un chabón, con tal, con este otro, con un compañero de estudio, con el profesor de natación, con el pibe punk que me crucé en el recital de otro yo hace algunos años, de cómo cogí con el abogado de derechos humanos, con ese pibe en el techo de esa pensión cerca de Plaza Italia. Entonces, después no te quejes de que no te encontrás con chongos de tu edad, que un chongo coja con vos y que después no te manda ningún mensaje para verte la segunda vez. No te quejes. No te quejes de ese flaco que te dijo que quería dormir solo y tuviste que volverte a tu casa a las 10 de la mañana puteando y pedaleando con la bici desinflada. No te quejes, porque al final de todo tenés ganas de coger, como otros tienen ganas de correr, de escribir, de terminar la tesis, de bailar, de tomar un daiquiri, de tomar mates todo el día, de llorar, de reírse, de trabajar en un laburo libre de autoritarismo. Cada uno pone el hombro, o el culo, donde cree que tiene que ponerlo. Hoy más que nunca la patria es el orto. Haga patria, coja. Coja todo lo que pueda que es saludable. Hable de ello, cuéntese secretos con sus amigos y con sus amigas. Coger es saludable. Llegará mejor a la vejez, a su cumpleaños, a los cumpleaños de todas sus amigas. Promueva el meneo en los baños públicos, en las plazas, en las marchas por los derechos humanos. Coja para decirle basta a la represión estatal, en la carpa villera, en la zona roja, en las zonas violetas, celestes y negras. No pare de coger, es sano. Se mantiene uno en estado físico y mental de una persona promedio. No creo en esa frase que dice haga patria a un orto, pero sí en esa que dice cojamos que el mundo se acaba. Super histriónica, el antiresumen, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Camino por esa obsesión.

¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Acá, esperando la llamada, divino. Buenísimo, se escucha muy bien. ¿En serio? Qué suerte. Se escucha muy bien tu voz. Bueno, me alegro. Bienvenido a Super Histriónica, Alberto. Es una alegría tenerte. Es un placer. Es una alegría tenerte aquí. Alguna vez yo te entrevisté para un programa que se llamaba Malas Lenguas, que ahí supimos mucho de vos. Era una entrevista en profundidad. Sí, me acuerdo. Contaste muchas, muchas cosas. Me acuerdo, ¿cómo sí. ¿Cómo te está tratando la vida, Alberto? Vamos a empezar así con una pregunta bien general. Bueno, mira, no tengo que pensar mucho. Estoy muy bien. En realidad, como a mí, lo único que me importa son mis espectáculos, ¿viste? Uh-huh. La parte de mi actividad. Sí. Mientras eso esté bien, ¿viste? Después todo el resto, bien, todo ¿viste? Está como encaminado, ¿viste? Eso está muy bueno. No soy una persona que tenga demasiadas, que quiera demasiadas cosas. Porque no me interesa viajar, no me interesa enamorarme, no me interesa tener una casa con pileta, no me interesa nada, ¿viste? No te interesa nada de eso. No te interesa tener una casa con pileta. Me encantó porque es uno lo que piensa al principio. Qué bueno sería tener una casa con pileta. Odio las piletas de natación. No te puedo creer. Es más, las veces que me han invitado a una, yo me quedo por ahí a un asado, ¿viste? Sí. Me quedo debajo de un árbol, ¿viste? Para no verla. ¿Pero qué te produce? ¿Asquito? ¿Qué? No, me produce una sensación como de artificio. Mira. De cosa no real, no sé, no me interesa. No me interesa. Aparte, por otra parte, ya en una cuestión más racional, lo asocio con las pretensiones de una cierta clase media. Totalmente. Qué sé yo, de una cierta clase media, no de todo. Exacto. Y como de un cierto estatus, como decir, yo tengo casa con pileta. Mira, voy a escribir algo sobre eso. Por favor. Se va a llamar así, yo tengo casa con pileta. Yo tengo casa con pileta, muy bueno. Y es más, creo que le voy a poner un ritmo así tipo de bolero, ¿viste? Me encantó. Y después me acabas de decir que además que no te interesa tener una casa con piletas, tampoco te interesa enamorarte. No. ¿No te interesa? ¿Nunca te interesó? No. De alguna manera yo enumeré ese tipo de cosas porque sí. Son como los lugares comunes, ¿no? Exacto. Como que yo, ¿qué querés? Una persona que se va a tirar las cartas, ¿viste? No, sí. Yo quiero saber si me voy a enamorar, no sé, qué sé yo. Si me voy a enamorar. Como el lugar común. Pero bueno, yo por ahí, no es que subestime ese tipo de cosas, sino uh-huh. Que por ahí yo todo lo manejo un poco así con la ironía porque es mi personalidad, ¿viste? Pero no, hablando en serio, no, la verdad es que no me interesa para nada. Para nada. Y te pregunto, voy a todos los lugares comunes para que vos me saques esos lugares comunes. Si vos querés que comunes. Yo profundice sobre ese tema, sí. No tengo ningún problema. Ah, no, pues justamente te iba a preguntar vos qué pensás del amor, en todo caso. ¿Qué es para vos el amor? Bueno, esa pregunta sí, bien de para Leonor Benedetto o Andrea del Boca, me encantó. O esas actrituchas. Sin hablar. ¿Cómo? No, mira, yo pienso en principio que el amor es una palabra tan usada, sí. La han gastado tanto, la han manoseado tanto, ¿viste? Que es como esos papeles de lija que ya no dan más. Entonces es una palabra que yo por las dudas no la uso. Bien. Ni en mi vida ni en mis temas, exacto. Mucho menos en mis temas, que con el respeto que les tengo. Sí, sí. Y pienso, bueno, una vez un gran escritor francés que se llama Honoré de Balzac dijo que si nunca nos hubieran hablado de amor o si nunca hubiésemos leído una novela de amor y no nos hubiesen bombardeado con eso, a lo mejor no nos habríamos enamorado nunca. Lo dejo ahí como picando. Exacto. ¿Cuántas de esas novelitas? Yo me imagino, yo me acuerdo cuando iba al baño a la casa de mi tía que estaba en las elecciones. Claro. Que, claro, te pudren la cabeza, básicamente. Claro, o sea, es como una cosa así como de idealizada, ¿no? El sentimiento, el idilio, todo eso. Que por otra parte me parece muy bien, pero, viste, yo tengo con mucha desconfianza. Igualmente vivir esas cosas, o sea, son importantes y tienen algo de realidad, ¿no? Totalmente. Pero pasan por el nivel del erotismo también. Exacto. Te iba a preguntar, vos sos un platense. Sí, yo nací acá en La Plata, en esta calle, en la calle 12 y 38 donde vivo. 12, 37 y 38. Conocés muy bien el Paño de La Plata, conocés muy bien el Under y también, bueno, hace mucho tiempo que estás presentando tus espectáculos. Sí. Mucho, mucho tiempo. Y, digamos, ¿cómo ha sido ese camino, digamos, de todos estos años de espectáculos de Alberto Bassi? ¿Y cuáles son las sorpresas que has tenido? Digo, te puedo preguntar en los años 80, en los años 90 y, no sé, en la última presentación que tuviste. ¿Cuáles han sido las sorpresas si es que ¿Las tuviste? Siempre tuve sorpresas, malas y buenas, porque mi camino fue absolutamente tortuoso, como todo mi camino, como toda mi vida, como la escuela primaria, la escuela secundaria, sí. Que odio, que tengo un recuerdo horrible. Feísimos. De esas escuelas horribles, San Vicente de Paul, la de 8:38, una mierda, viste, y todo eso, ¿no? ¿Pero qué pasó ahí? Ahí me echaron, me tiraban piedras, los compañeros, las autoridades, que eran una mierda, ¿viste? Y entonces yo me vengaba en las horas libres, les contaba aventuras eróticas a mis compañeros, inventadas, porque en realidad no había tenido ninguna relación con nadie hasta ese momento. Estamos hablando de qué edad, Alberto. Me parece perfecto. ¿Cuántos años tenías ahí, Alberto? 13, 14. 13, claro. Estamos por ahí, 14, 15, claro. Qué sé yo. Sí, 14, no sé. No sé, porque, viste, cuando uno decide borrar toda una etapa, sí. Y yo no recuerdo a la gente de esa época. Muchas veces me pueden parar por la calle y decir, yo hice la escuela con vos, y realmente yo no los recuerdo. No los ubican, claro. Quizás porque profundamente recuerde mucho más de lo que yo pienso. O sea, que recuerdo con el sufrimiento, con la llaga viva, que es peor que recordar con las imágenes. Claro, con no el sé cuerpo. Si fui claro. Sí, sí, con el cuerpo recordás. Pasa exacto. Algo por ahí que, digamos... Con la que... úlcera recuerdo. Totalmente. Digamos, estás diciendo que esto pasaba a los 13 años, a los 13 años ya estabas haciendo espectáculos. Digamos. No. Bueno, no, ya sé que no, pero digo, en esas historias... Ah, en un sentido simbólico. Claro, ahí estabas contando en historias eróticas que no habías vivido. Muy bueno, a sí, tus sí, compañeritos, sí. Digamos. Exacto, pero ahora lo que pasa es que lo que yo cuento es totalmente veraz, cierto, y nace de mis tripas y de mi corazón, ¿viste? No, y no me gusta usar la palabra corazón tampoco, uno de mis más profundos sentimientos. Bien, no usemos corazón ni amor. Sí, no, porque... Y vamos eso, bien. No, mira, yo te digo sinceramente, tengo problemas con eso, con el corazón, amor, el mar y la inmensidad y el alma y el espíritu. No, mira, sinceramente, no. No. Estábamos hablando... No me va por ese lado, prefiero... Me pueden seducir por ahí con una buena parrillada, con ayuras, viste, qué sé yo. Pero está con el mar bien. Y el corazón, no. Con el mar y el corazón. Y el espíritu, menos. El espíritu, menos que menos. O sea, nunca invitarte a ir a misa el domingo a las 8 de la noche. No. Eso no es un buen plan. No, ni tampoco la cuestión de... O sea, de la cosa idílica de las palabras dulzonas, almaviradas, sí. Almibaradas. Mira, no la puedo ni pronunciar la palabra. No, eso es terrible. Nunca, nunca te digan amor... Amor, no, no, todo lo que suene así a bolero, así no, lo dejo para los demás, que ya bastantes adeptos tiene, por otra parte, ¿no? Bocha de adeptos y adeptas, exactamente. Así que está todo ok. Estamos ¿por qué tengo que estar yo ahí? Exacto. Escúchame, ¿qué me habías preguntado? No, estamos hablando, pero está muy bien, de tus... Yo te saqué de tema. Me parece muy bien que me saques de tema y que lleves la entrevista a vos, por favor. No, eso jamás. Mira, sos muy buen entrevistador, por otra parte. Gracias. Pues mira todo lo que me estás haciendo hablar. Viste, al final, tus espectáculos. Yo te preguntaba qué sorpresas has tenido, si es que las has tenido. Sí, recuerdo la pregunta. Eso, digamos. No, te dije que empezó porque yo dije la palabra de caminos tortuosos. Exacto. En los espectáculos, como en mi vida, yo empecé y yo me acuerdo de un espectáculo en el año 85 donde hubo gente que se levantaba y se iba. Me acuerdo más adelante donde también se levantaban y se iban. Me acuerdo de mucho más adelante, ya en los 2000, donde una señora me insultaba mientras yo estaba interpretando el slip rojo y me decía cosas y insultos, por otra parte, proferidos en voz bastante fuerte, claro. Cosa que yo hacía un tema susurrado, o sea que me tapaba, y yo tenía que seguir, ¿viste? Como pensando, bueno, allá en el fondo habrá uno que me escucha, voy a actuar para claro. Ese, vivo para esa. Sí, sí. Y cosas, rechazos de salas donde me han censurado, donde no me han permitido presentarme, hasta encuentros maravillosos, como es ahora la posibilidad de tener un ciclo tan largo en Pura Vida, que es un lugar claro. Maravilloso, donde a mí me ofrecieron desde la primera presentación todo el afecto y desde el punto de vista técnico también, que no es poca cosa, y gente que me va a ver a mí. Exactamente. Como que ya pasé, se pasó por un filtro todo, ¿viste? Totalmente. Como que sí, yo ya no creo que nadie vaya. ¿Vos te imaginás que alguien va a ir a ver a Fabiana Cantilo para insultarla? No, ya está, no ya van. Fue, no. No, no, no, no, no vayas a perder el tiempo, digamos. No me estoy comparando con ella, por no, favor. No, sí, pero estás tirando. ¿Viste? Sí, sí. Pero es para que me entiendas. Pero además vos sos todo un nombre y también tiene que ver con lo mismo que acabás de decir hasta recién, con toda una resistencia de hace un montón de tiempo que te estás presentando y que realmente le pones toda la garra Y además, bueno, tenés un público, una pública interesante, sí. Y que siempre se va renovando además también. Siempre se va renovando, si no sería imposible tantos años, ¿no? Exactamente. O sea, el boca a oreja funciona perfectamente aparte de la publicidad que yo hago. Claro, sin ni hablar. Creo mucho en la publicidad, por otra parte. Y creo mucho en los compañeros publicistas que tenemos acá en La Plata, que son espectaculares, que tienen una idea de la publicidad, una imaginación, mira más no poder. Sí, ni hablar. ¿Vos tenés ganas de compartir algo con nosotros por aquí, por la radio? ¿Alguna improvisación, algún texto, algo que ande dando vueltas por ahí, Alberto? Bueno, si querés, decime de cuántos minutos dispongo. Yo me adapto perfectamente, no te preocupes, porque estoy acostumbrado a grabar a los tiempos de radio. O sea, yo te tiro un 3 minutos. ¿Un 3 minutos? Sí. ¿Te parece bien? No, pero pará, ¿vos después termino o me vas a hacer una pregunta más? Terminamos, te saludo amablemente. No, pero ¿cuándo puedo decir que mi próxima actuación es el 5 de julio en Pura Vida a las 21:30 horas? Ay, justo el mismo día que cumplimos años los varones antipatriarcales, ¿no? El 5 de julio. Sí, sí, 5 de julio. Bueno, te vamos a ver a vos y después 21:30 horas puntual, después lo digo de nuevo. Dale, después que hagas esto lo decís de nuevo, dale. ¿Te va Chorro de Pasión, que es uno de mis últimos temas? Por favor, ahí te escuchamos. Y que aparte no lleva música en el escenario tampoco, es a capela, así que... Buenísimo. Tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. En la esquina me encontré con el Ramón. La tiene como un ñoqui. Acaba, apenas te mira. Y después de acabar, te dice que no se la toques porque la tiene herida. Ay, tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. Me fui para la 520 porque me habían comentado que abrieron una parrillita. Pero en el camino me encontré con un tipo que le estaba cambiando la rueda a su auto. Me llamó, me chistó, me dijo, vení, métete detrás de este árbol. Yo me toco, pero no te toco. Quédate ahí, a un costado, hasta que acabo. Ay, tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación, pero el fracaso me sigue por la ruta paso a paso, me sigue masticando con su estruendo, me sigue anulando su silencio. Seguí caminando y me encontré con un tipo con traje y corbata. Me hizo entrar a una especie de baldío y me desgarré la campera con un alambre oxidado. Cuando me agacho para chupársela, me dice que no porque se siente culpable, que es testigo de Jehová. Me da un folleto y se va. Y para eso me hiciste entrar acá. Ay, tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. Me encontré con un pelado. Me hizo seguirlo más o menos 20 cuadras hasta que se metió en un edificio y no supe más nada. Ándate a la concha de tu hermana. Me encontré con el que vende relojes y pulseritas Made in China. Ya le compré cadenitas, relojitos, pulseritas. Ya todos mis amigos tienen una y dentro de poco van a tener todos mis vecinos. Y nunca pasa nada. Bueno, dame ese reloj con malla de goma. Le pago y sigo andando. Sin darme cuenta, me encuentro en la puerta de la casa de cotillón de Don Jaime. Como siempre me hace entrar hasta el depósito. Ahí se desabrocha la bragueta, se empieza a pajear, me da un empujón, me tira al piso. Se la mira y me emboca en una axila. La próxima va a salir mejor, afirmó. Ay, tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. De pronto me encontré con un cartel luminoso, con postura de calzados. Ay, tantas veces pasé por ahí para ver al zapatero, por Dios, pero siempre había gente. El zapatero, yo entraba con la excusa de una suela floja o algo así. No saben lo que es el zapatero, un Hércules de 2 metros, flaco, con pancita, pelos hasta en la espalda. Ay, Dios mío, una mezcla de Pablo Echarri con Mauro Viale. Ay, no lo puedo ni pensar porque me tiemblan las patitas. Ay, bueno, me hizo pasar hasta el fondo. Me dijo, estoy recaliente, poneme un forro que te la voy a poner. Le puse el forro y me dijo, acabo, no te la puedo poner, acabo. ¡Uy, acabé! Bueno, toma, si querés llévate el forro, así, no sé, si tenés algo mío de recuerdo, si querés. Bueno, dámelo, le dije, como para no desilusionarlo. Ay, tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. Sin darme cuenta, me encontré de nuevo en la esquina de casa. Ahí, paradito, seguía el Ramón. La tiene como un ñoqui. Acaba, apenas te mira. Y después de acabar te dice que no se la toques porque la tiene herida. ¿Qué hago? Muy bien, acá te estamos escuchando, pero un placer. ¿Les gustó? Yo tengo una duda terrible, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, se escuchó muy bien, Alberto, y un... Creo que superé los 3 minutos, pero no bueno. No importa, un chorro de pasión, había que decirlo todo como lo dijiste y muy bien que lo dijiste vos, ese Ramón. Gracias, es un tema nuevo. Muy bueno. Lo estrené en Pura Vida. Bueno, ahora chicos, volvamos a decir cuándo te presentás, ya que estábamos... Sí, justamente, eso es muy importante para mí. Me presento el sábado 5 de julio a las 21:30 horas puntual en Pura Vida, diagonal 78, entre 8 y 61. Sí. Y a todas las personas, bueno, va a haber bombachas y boxer rojos, por supuesto chorizos frescos, que ya está empezando a hacer el carnicero, verduras de todo tipo... Mucho sexo y sobre todo muchas risas porque no saben cómo se van a divertir. Que es mi objetivo. Yo estoy en el mundo para que la gente se divierta. Es un objetivo que me he planteado y si lo logro mínimamente un 5,5% ya soy re feliz. Entonces los espero y les digo que esta es una cábala mía. Sí. Para ustedes también, que todos aquellos que vayan y digan la palabra gato negro a la persona que está cobrando las entradas, sí, entran gratis, así sean 10 o 20. Genial, gracias por ese código, Alberto. Bueno, no, gracias a ustedes. Un beso, un abrazo grande y muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotras acá, Alberto. Al contrario, muchas gracias a ustedes, me encanta lo de la E, vos sabés que la E es femenino en francés. Mira, sí, sabía. Bueno, muchas gracias, fue un placer, la verdad que lo pasé bárbaro. Muchísimas gracias a vos. Y mucha merda con el programa que es extraordinario. Muchas gracias, estábamos escuchen ahí. Escuchen este programa que se llama, espera, con la K. Con la K, ¿cómo se llama el programa? Estamos en... Super. Radionauta. Sí, Radionauta es la radio. Es la radio. Espera, no no puede ser que tengas este olvido. Te pido que no me lo digas. ¿No te lo digo? Bueno, te esperamos hasta que revises ahí el Facebook, te acuerdes. Sí, porque yo tuve una duda con una H. No estoy revisando el Facebook porque estoy atado a un cable. Le sacamos la H a la palabra. Por eso, había un problema con una H y eso es lo que me está confundiendo. Bien. Y te lo digo yo, si querés. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, empieza con super y termina con K. Y en el medio está ese término. Claro, que ustedes le sacaron la ¿qué? H. Le sacamos la H. Que es ahí donde yo me confundo. super. Ahí va. Sí. O rebautizanos, Alberto. No, porque el problema mío la tengo porque por la costumbre de la H. Super Ahí va, a ver. Super ¿Te tiro alguna letra? Sí. Super is. Ay, vos, pero qué increíble. No, aparte no tengo el Facebook, no tengo nada. Bien, entonces te lo vamos a decir nosotros y vos volvés a hacer eso que lo podemos utilizar para la promo nuestra. A ver, ¿estás escuchando? No, porque pará, pero te juro que no me estoy haciendo lo que no me acuerdo. No, el problema lo tengo con la H. Pero yo dije, mira, acá le sacaron la H y ahí es donde me corté. Mucha gente nos criticó que le sacamos la H y que pusimos K en vez de CA. Este programa me parece divino. Se llama Superhistriónica. Superhistriónica, como los actores, por favor. Sí, ahí está. Sí. Ahí te saludo de nuevo, Alberto. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras. Bueno, muchas gracias a todas y escuchen Superhistriónica. Escuchen Superhistriónica. Y los espero el 5 de julio y acuérdense, gato negro y entran sin pagar. Entran y gracias gratis. a todos, los amo. Adiós, nos vemos. Fue un momento hermoso. Gracias. Precioso, chao. Ahí estábamos con Alberto Bassi que compartió con nosotros este espacio, este mes de Superhistriónica. Estamos muy contentas porque compartió con nosotros Alberto Bassi, ya lo conocemos hace un montón. Alguien que tiene un espectáculo muy bueno y que hay que ir a verlo este 5 de julio. Ya vamos a estar avisando cuando esté más cerquita la fecha. Seguimos acá en Superhistriónica. Para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agotado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, la sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Temes sentir más de la cuenta. El corazón es un músculo, si no la te revienta. Extraño estar, mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suave, sí. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo haya dado el tiempo, eres para mí. Para cual como el mar y la sal, me lo ha dicho el viento, eres para sigue mí. Sigue mi cadencia, pierdo la paciencia. Tú eres para mí, no te das cuenta. Eres para tú mí, eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suave, eres, eres para mí, eres para mí. Lo haya dado el tiempo, eres para mí, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, para ti. Eres para mí. Para mí, yo soy para ti. Eres para mí, eres para mí. Yo soy para ti. Tú eres para mí, yo soy para ti. Super histriónica. Super histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Oh yeah. Me encanta el oh yeah de parafraseando a la Sara Eve y a Paula Pitafortín, que nos hace ahí la locución del Super Histriónica. Muchas gracias a todos, a todes, a todas las que están escuchando por ahí, que no están en la ciudad de La Plata. Creo que hay gente de Chivilcoy. No sé si hoy los compañeros y compañeras de Rosario están escuchando. Por ahí pongan algún me gusta o algo para saber que están ahí. ¿Quién más está escuchando? Creo que estaba Paulita, le mando un saludo. El Liso también estaba escuchando. ¿Quién más? Creo que había más gente. Bueno, el Alberto, le mandamos de nuevo un gran abrazo, un gran pico lleno de baba. Alberto Bassi, que estuvo compartiendo este mes de Super Histriónica aquí en Radio Nauta, la radio que está en el Olga Vázquez. Muy contento, contenta por haber compartido con él. Y ya vamos a estar recordando su próxima fecha de presentación. Esto fue el Super Histriónica de este martes 10 de junio de 2014. Mes de muchos geminianos, que les mandaría saludos a todos los que cumplen años este mes, pero no, porque sería como muy largo, pero rebanco este mes porque también es mi cumpleaños, así que ya la semana que viene vamos a estar festejando cumpleaños de muchos años más vividos y por vivir, así que nos encontramos, nos escuchamos el próximo martes a las 18 horas por aquí por Radio Nauta FM. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. sabes? ¿Tú? ¿Dónde está mi marido? ¿En África? ¿O en Benelux? Por favor, que no hay más. ¡Gracias!